Arts. Centro Cultural Ochava Roma. Cultura, educación y comunicación comunitaria. Bienvenido a un show. Un programa con mucha alegría y diversión. Mucho. Arrancamos el programa número 17. Soy Cele y estoy conduciendo con Vale y August. Hola, Vale y August, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Estoy bien. Bien, yo también. Bueno, como siempre nos encontramos todos los miércoles de 4 y media a 5 y media por Radio Ochava Roma 107.1. Y bueno, también vamos a recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos en Instagram como @radiouchow. Hola. Bien, empezamos con Ceci y su columna de efemérides. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, ¿vos? Me alegro, bien. ¿De qué nos vas a hablar, Ceci, hoy? Hoy es el día de la radio. ¡Wow! Justo que nos cayó el día. Sí. Bueno, te escuchamos, Ceci. El día de la radio se celebra el 27 de agosto en la Argentina, en recuerdo a la primera transmisión de la historia del país. El 27 de agosto de 1920, cuatro amigos conocidos como los Locos de la Azotea, todos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, fueron responsables de un hito histórico. La primera emisión radial en la Argentina transmitieron Parsifal de Wagner desde la terraza del Teatro Coliseo y fue captado por menos de 100 personas. Ellos aseguraron de que se trató de la primera del mundo en radiodifusión. Por este acontecimiento, cada 27 de agosto se celebra el Día de la Radiodifusión en Argentina. La jornada rinde homenaje también a uno de los medios de comunicación más antiguos y a todos aquellos que pertenecen a esta actividad que, a pesar del avance tecnológico y competencia digital, permanece vigente. Tal cual, permanece vigente porque miren a dónde estamos hoy. Sí, ¿viste? En Ochava Roma. En la Ochava Roma. Así que bueno, feliz día para todos nosotros. Feliz día. Feliz y 105 años después, si mis cálculos no me fallan, la radio sigue funcionando y también sigue en pie. Sigue en pie y apelamos a que siga en pie, obviamente. Sí. Así que bueno, felicitamos también a todos los programas de la Ochava Roma. Sí, obvio. Así que bueno, mandamos nuestras felicitaciones. Sí. Ahora vamos a hablar de las noticias de la semana con Lauti y Nico. ¿De qué nos van a hablar? ¿Cómo estás, Nico? Bien. Bueno, me alegro. ¿De qué nos vas a hablar? Sobre la noticia del fin de semana, ocurrió un robo a un supermercado de Barrio Sur Santa Fe. Se llevaron la recaudación del fin de semana. Tal cual, Nico nos trajo esta noticia. Este hecho ocurrió en un supermercado que se llama El Túnel de Barrio Sur. Lograron llevar dinero de una de las dos cajas fuertes. Fue este domingo alrededor de las 3:40, argumentó un vecino. Y también los vecinos dijeron que escucharon ruidos en los techos y hicieron boquetes para entrar. Y bueno, como dije, lograron llevarse dinero de una de las dos cajas fuertes. Así que, Nico, un hecho lamentable. Sí. Hablamos nuevamente de inseguridad, porque viste que la semana pasada hablamos de robos del barrio Guadalupe. Uh-huh. Y hoy, bueno, nuevamente hablamos de un robo, así que bueno, esperemos que la próxima sean buenas noticias para la ciudad que de Santa Fe. Que haya más seguridad. Sí, que haya más seguridad. Tal cual, que haya más seguridad. Bueno, gracias, Nico. Sí, muchas gracias. Y vos, Lauti, ¿qué nos trajiste vos? Coimas y Agencia Nacional de Capacidad de Corrupción en el Gobierno. Bueno, fue una semana de escándalo, de audio filtrado, que la hermana de Karina, acompañada de Karina Milei, estaba implicada, la hermana de Karina Milei, la hermana del presidente. Fue una semana de escándalo, que se aprobó la discapacidad. Ayer habló Menem. El CN24, un escándalo, un revuelo justo en la campaña de este año, que justo en la campaña antes de las elecciones. Viste que siempre pasa, ¿viste? Pero fue una semana de escándalo, te digo yo. Claro, porque se filtraron unos audios. Claro, de discapacidad, corrupción, coima. Claro. Todo es como tirar un barre, como decirlo. Ahora la justicia está investigando. Cuando la justicia rápida. Pero una justicia lenta y una hora la justicia rápida. Vamos a ver si esto es verdad, si investigan, no hay nada, que no era nada, pero si es verdad, bueno, una acusación muy grave lo que dijo, ¿no? Obvio, tal cual. No puedes tirar, como yo digo, una verdura acusando si no tenés prueba, evidencia, como dicen los abogados. Claro. Ahora primero la justicia va a investigar y esperemos a ver si es verdad o mentira. Si es mentira, capaz que la justicia lo deja así. Y si es verdad, bueno, se investigará. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Sí, se filtraron unos audios, como dice Lauti, en donde, bueno, son mencionadas varias personas. Una de ellas es la hermana del presidente Milei y otra es un Menem, pero es el sobrino de Menem. Es el sobrino de Menem, Martín. Claro. Así que, bueno, esperemos que, bueno, como dice Lauti, que la justicia, en caso de que sea verdad, actúe. Sí, actúe, y no, si no, hay que ver si es verdad o no. Ajá. Bueno, gracias Lauti por de esta nada. Noticia que nos trajiste. Ahora seguimos con Flor, que nos va a presentar la consigna del día, Flor. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué significa la radio para vos? Claro, ¿qué significa la radio para vos? Ya que hoy es el día de la radio. Queremos preguntarle a nuestros oyentes eso. Y yo te voy a preguntar, ¿qué significa la radio para vos? Radio, como por ejemplo hablar con un micrófono que te gusta hablar de... ¿Cómo elegiste tu columna? Ok, claro, vos en la radio acá tenés tu tiempo para hablar de la columna que a vos te gusta. Sí. Bueno, Cele, ¿qué significa la radio para vos? Compañía y amistad. Ok, ¿Agus? Lo mismo, pero también expresarse. Ok, ¿Lauti? La radio es compartir con los compañeros del trabajo, disfrutar el momento. Y también la radio nos da momentos de libertad, derecho a libertad. Que algunas cosas se pueden decir en la radio y otras no, porque se puede censurar, pero yo hablo más general de la radio. ¿Por qué no podemos decir cosas políticas o cosas de tragedia, viste, que pasa en la sociedad? Que viste que la radio se puede decir libremente, pero en YouTube no podés hacer eso porque te bajan, te critican. Mucho. Lo que yo quiero decir, no se puede pasar copyright, derecho de música. ¿Por qué si está en una radio de transmisión no podemos decir las cosas que pasan? Y todo tiene que ser censurado, delicado. Hay que decir las cosas, la realidad del país. ¿Por qué todo censura? Bueno, sí, yo en eso coincido con Lauti. Hay mucha censura hoy en día y también que cuando a uno lo censuran, también lo mandan a un rincón de censurado o desterrado. O sea, sí, puede ser de fulva, de política, pero todo es censura. Ok, bueno, gracias Lauti. Nico, ¿para vos qué es la radio? Para informar y trabajar. Ceci, ¿para vos qué es la radio? Un medio de comunicación. Ok, buenísimo. Yo me voy a poner un poco nostálgica y bueno, yo adhiero a todas las palabras de ustedes. Y bueno, para mí también la radio es empoderar y darnos voz. Pero yo me voy a poner un poco nostálgica y para mí la radio no es hoy en día estar como locutora, sino a mí la radio me trae un recuerdo de la infancia, de mi vieja limpiando y prender la radio para compartir un momento. Su momento de limpieza era, arrancaba ese ritual prendiendo la radio. Así que bueno, para mí la radio es niñez, mi vieja y mi casa. Así que bueno, yo comparto esto con ustedes. Y también invitamos a los oyentes a que, bueno, respondan qué significa la radio para ustedes. Así, bueno, lo compartimos en esta mesa. Sí. Bueno, ¿y con qué canción terminamos el primer bloque? Con Vacilos, mi primer millón. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy

el molde de la tarta. Dentro de la media hora pueden escuchar música, volver. Sacar la masa de la heladera, estirarla con un palote, colocarla en un molde que se va a llevar al horno precalentado entre 170 y 180. Ok. Es como un fuego medio bajito. Sí, es medio bajito. Una vez lista la tarta, vamos a preparar la crema con 3 cucharadas sopera de azúcar. Batimos hasta que quede a punto. Como cuando comés la chantilly. ¡Qué rico! Creo que eso es la parte más rica de la receta. Sí. Y colocar, y por último paso a agregar la gelatina y el sobre de la gelatina de frutilla. Es como para darle sabor, sería. Uh-huh. Y para darle también consistencia a la frutilla. Ajá, llevarlo a la heladera, dejamos que le endurezca la gelatina y disfruta. Si deseas, con una manga decorar todo el borde. ¿Y qué agutín piensa que hay? ¿Qué agutín nos trajiste? El agutín lo podés agregar con una bocha de helado de vainilla para acompañar esta riquísima tarta de frutilla. ¡Qué rico! Ay, de frutilla con los que no pueden comer frutilla y de cereza. Ok, o durazno también. Tengo una pregunta. Dime. Lo que no pueden comer frutilla, ¿se puede comer de otra forma? De cereza, de durazno, de ananá. Claro. Qué rico. La verdad, y es más, yo conozco algunas que son frutales, que tienen frutilla, kiwi, durazno, que tienen varias. Sí, uh-huh. Bueno, la verdad es que a mí la receta hoy hasta ahora es la que más hambre me dio. A mí también. Yo estoy para comer una tartita ahora de frutillita, sí, con cremita chantilly, ¿no? Sí, bueno, gracias, August. De nada. Seguimos con el Guille con su columna de fútbol santafesino. ¿Qué trajiste para hoy, Guille? ¿Qué nos vas a contar, Guille? ¿Con qué equipo jugó Colón en la última fecha? Hoy lo voy a hablar de Colón. Ok. A ver. Colón jugó con Chacarita el sábado. Uh-huh. ¿Y cuál fue el resultado, Guille? Empató 1-1. Bueno, zafamos. Por lo menos no perdimos, chicos. Sí. Vamos a lo importante, que no perdimos. Espero que sigan así. Ojalá. Sí, que sigan así. Ojalá. Bueno, nos trajiste noticias del club de Colón, Guille. Bueno, dale. Colón hasta a 16 puntos del reducido. Se quedará sin copa. Argentina. Claro, se queda sin copa Argentina. Y bueno, yo creo que a estos momentos, para ir a dar vergüenza, me parece que nos quedamos sin copa. Bueno, ¿hay otra? Sí. La palabra del nuevo técnico de Colón, de Senti Augusto, con el equipo. Bueno, que se haya sentido a gusto me parece que son buenas noticias. Eso es buena noticia. Sí, porque un técnico tiene que ayornarse al equipo. Yo vi el partido y sí, me gustó cómo jugamos. Ok. Por fin pusieron buen una cancha. Puntaje. Ok, sí. Bueno, me parece que entonces estamos yendo por buen camino. Si lo dice un hincha. Sí, hoy. Vos sos de Colón, ¿o no? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de Unión. Sí. Dale, ¿con qué equipo jugó Unión en la última fecha, Guille? Unión jugó por la Copa Santafesina. Atlético de Rafaela recibió a Unión. Claro, jugó con Atlético Rafaela ayer. ¿Y cómo fue el partido, Guille? Empató 1-1. Bueno, igual que nosotros. Igual que nosotros. Colonita. Bueno, ¿y nos trajiste alguna noticia del club? Sí. El jueves 28, Unión juega con River por la Copa Argentina. A las 21:15 en Mendoza. Bueno, me parece que es un partido importante para los Yo espero que gane River, no Unión. Mejor River, mejor. Creo que es un partido importante para los tatengues, así que bueno. La U es Unión, digamos, no. Sí, la U es Unión. Así que bueno, gracias Guille por todas estas noticias interesantes. No, de nada, gracias a ustedes. Llega Flor y Ariel, que nos presentan la columna de cine y series. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bueno, va a arrancar Flor con la columna. Vas a hablar de una peli, Flor. Sí, una nueva. Dale, ¿de qué película vas a hablar? Se estrenó el lunes, le doy uno. De los tipos malos 2 se llama. Y es una película animada que se cuenta la historia de un grupo de animales criminales. Wow, entonces, los tipos malos 2, una peli que tiene un grupo de animales criminales. Sí. Ay, ya a mí me está gustando. Suena interesante. Buena trama, parece. Sí, sí, sí. Bueno, ¿de qué se trata, Flor? Los tipos malos ahora quieren ser un tipo bueno. Está buscando confianza que la gente, que son sacados de sus retiros y obligados a hacer un título de trabajo por aparte de un escuadrón de delincuente exclusivamente femenino. Claro, es una peli que se trata de... claro, como dice Flor, sí. De animada de animales que son criminales, Flor. Criminales y delincuentes. Y quieren ser buenos. Quieren ser buenos. Y vuelven a la maldad por este escuadrón de delincuentes femeninos. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Buenísima! Suena interesante. Suena interesante. ¿A dónde la podemos ver? Puede ver en la cartelera, en la Rivera Cinemark. Ok. Me encantaría verla. Estaría bueno verla. ¿Y por qué la recomendamos a la serie? A la peli. Para la película ver en la familia o también infancia. Ok. Podría ser una buena serie para una sí. buena película para compartir con familias e infancias. Sí. Bueno, gracias, Flor. Bien, vale. Ahora seguimos con Ariel, que nos trae una serie. A ver, ¿qué serie? Hola, buena tarde. Hoy les voy a contar sobre The Walking Dead City. Wow. Qué bueno. El tema central es rescate del hijo de Maggie, quien fue secuestrado y llevado a un Manhattan apocalíptico. Ok. Maggie y Negan se unen a pesar de su compleja historia para navegar por un entorno peligroso en la ciudad y enfrentarse a los muertos vivientes y los habitantes que han establecido su propio mundo dentro de sus ruinas. La pueden mirar en Amazon Prime. Bueno, en Amazon Prime se puede mirar. Qué interesante, Arielito, sí. lo que nos trajiste. Porque creo que las series apocalípticas, posapocalípticas y demás se están poniendo de moda. ¿Puede ser? Sí. Sí. Sí, están saliendo muchas series y películas también de eso y que están muy buenas, Arielito. ¿Vos recomendás esta peli, sí. esta serie? Tiene 2 temporadas. Muy bien, tiene 2 temporadas. ¿Vos la viste? Sí. ¿Y cómo la calificás del 1 al 10? Un 9. Bueno, buena calificación. Entonces, Arielito... Si lo cambian a él, bueno. Claro, habrá que mirarla. Habrá que mirar. Bueno, Arielito, les voy a preguntar a Aus y Guille y Ariel, que se unieron en este bloque, ¿qué significa la radio para ustedes, ya que es la consigna del día? Aus. Para mí la radio es un grupo de amigos. Yo estoy desde el 2015 y saludo a la Maggie, que fue la que inauguró la radio. Bueno, entonces le mandamos un saludo a la Maggie. Guille, ¿qué es la radio para vos? Tener amigos. Ok. Una amistad que se crea en la radio. Sí. Y Ariel, ¿qué es la radio para vos? Un grupo de amigos que se divierten charlando. Ok, sí, y es verdad, la verdad es que nos divertimos mucho haciendo radio. Bueno, gracias por todos sus significados que le otorgan a la radio. Y este segundo bloque, ¿cómo lo cerramos? Con Enrique Iglesias, súbeme la radio, vamos. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Pasado en cada madrugada, no encuentro. yo ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, a su salud bebiendo, mientras me quede aliento, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, solo le estoy pidiendo, romper este silencio, romper este silencio. Súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor. Y listos para continuar el programa. Arrancamos este tercer bloque con la ronda de Chimento. ¡Claro que sí! La milla mal sorprende a Nicky Nicole con una Ferrari roja. Digo ya mal, Nicky Nicole, el único que amó es a Trueno. ¡No, Celeste! ¡Sí! ¡A Trueno! Así que olvídate, por más que le quiera regalar lo que sea, Nicky Nicole está con Trueno o conmigo. Aunque es muy chica para mí. Peleas de streaming. Nico Chiato afirmó que los de Olga portó muy mal con su Luzu. No vamos a colaborar con ellos. Nicky Nicole festejó su cumpleaños número 25 junto a la Milla Mar, lo que confirmó su romance. Taylor Swift anunció que se casa. El furioso llamado de Luciano Castro a Flor Viña tras confesar que vivió un infierno en la pareja. Juana Nara se alejó de Argentina y recibió una increíble propuesta en Turquía. Claudia Villafani sufrió solo un corte en su cabeza y luego de un accidente automovilístico. Nuevo romance entre La Nata y Tiago de Gran Hermano. Ángel de Brito anunció el retorno de Angelita Histórica de LAM. Bienvenida de vuelta, Andrea Tabor. Tabor. Can't you see it, you make me feel this way. Morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a. ¿Cómo está, Agus? Hola y hola, queridos oyentes. Estoy bien por el momento. Todo ha sido un día muy agradable. Hoy les vengo a traer lo que les había dado la pista la vez pasada. Que era la pista era específicamente Hércules. Ok. Y es que, gracias. Y es que en esta ocasión les voy a traer uno de los 12 trabajos de Hércules. Para ser exacto, el penúltimo. O sea, el número 11. El trabajo dice, se llama El dragón Ladón y las manzanas de oro. Ok. y dice así: las Hespérides, hijas del atardecer, custodiaban las manzanas de la inmortalidad. El árbol crecía en un jardín maravilloso, en los confines de la tierra, y eran las hermosas ninfas las encargadas de cuidar los frutos. Pero Hera, la diosa madre, o mejor dicho, la diosa del matrimonio, y a la vez esposa de Zeus, no confiaba en las Hespérides, por lo que eligió a otro guardián, un terrorífico dragón. Su nombre era Ladón y tenía 100 cabezas abominables. Cada una de ellas hablaba en distinta lengua. El cuerpo era grueso, con patas retorcidas, y su piel emanaba un olor nauseabundo, a muerte y descomposición. Enroscado en el tronco, Ladón cuidaba que nadie se acercara, hasta que llegó el famoso semidios Hércules, hijo de Zeus y de la mortal Alcmena. Estaba cumpliendo los 12 trabajos que su tío Euristeo le había impuesto, 12 tareas casi imposibles. Ahora le tocaba conseguir esas manzanas y no lo dudó, y tenía un arma letal para enfrentar al dragón: las flechas con la punta envenenada en la sangre de la hidra de Lerna, una monstruosa serpiente marina a la que había matado tiempo atrás. Lanzó su flecha con tal precisión que al instante las 100 cabezas clamaron piedad. Después, el cuerpo del dragón cayó junto al árbol, mudo y quieto. A su muerte, la diosa Hera transformó en estrellas a su fiel guardián, que desde entonces custodia desde el firmamento que los destinos se cumplan, y que nadie, absolutamente nadie, quiera apoderarse nuevamente del fruto de la inmortalidad. Wow, qué interesante. Sí, historia. Muy interesante. Yo tengo una pregunta que me surgió cuando te estaba escuchando. Sí, te escucho. ¿Vos pensás que existe el fruto de la inmortalidad? Y en lo personal, hablando ya en lo personal, yo creo que sí, pero como yo tengo mi propia religión, soy cristiano. Y en la Biblia dice que en el Edén había dos árboles, había mucho animales y todo eso, pero mayormente había dos árboles importantes. Uno es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el del que Adán y Eva comieron y que por eso fueron expulsados. Pero mayormente fueron expulsados porque había otro árbol, el segundo, llamado el árbol de la vida. Y Dios temía que si comían del árbol, el fruto del árbol de la vida, vivirían para siempre. Por eso decidió expulsarlos antes de que cometieran ese semejante error. Sí. Y bueno, y qué bien que hizo, porque si no seríamos inmortales, sí, y el planeta estaría colapsado, sí, de gente. Sí. Bueno, Agus, ¿nos trajiste una info extra? Por supuesto. Como siempre. Exactamente. Y dice así la info extra: Heracles y las manzanas doradas, antigua Grecia. Hércules, o Heracles para los griegos, ya que como es Hércules, es como se lo conocía en Roma, exactamente. Aunque en cualquiera de los dos casos, tanto Hércules como Heracles, significan lo mismo, la gloria de Hera. Tenía una fuerza descomunal. Luego de matar al dragón, engañó al gigante Atlas, aunque mejor dicho, era un titán, para que robase las manzanas para él y luego continuara sosteniendo el mundo. La constelación de Draco inspiró esta historia, pero hay numerosos dragones en la mitología griega, como el Insomne, o sea que nunca dormía, dragón de la Cólquida, al que se enfrentó Jason y los Argonautas, y la propia Hidra de Lerna, con la que Hércules también se enfrentó. ¡Wow! Wow, wow. ¡Cuánta información! ¡Cuánta información! Mucho dato. Mucho dato prehistórico, porque es, sí, de antes. Más que prehistórico, mitológico, porque la prehistoria tiene que ver con lo que sí existió realmente. Tenés razón. Como los dinosaurios o los mamuts, que vinieron después. Wow, la y aparte mitología es me da más, miedo todas esas cabezas. Claro, es más mitología. Tenés razón, Agu. Me retracto. Así que bueno. Me da miedo esas cabezas. Supuestamente, le decían el fruto de la inmortalidad porque quien comiera de esas manzanas de oro se haría inmortal. Por eso era un regalo de bodas de Gea, la diosa de la tierra, para Hera, la diosa del matrimonio. Claro. Bueno, gracias, Agus. Ay, yo me imagino, yo me imagino a, ¿sabes qué me imagino? ¿A con las cosas, me imagino a Hansel y Gretel. Wow. Bueno, le decimos a nuestros oyentes que claro, acá la U nos leyó y tiene su libro y están todas las cabezas de los dragones. ¿Sí? Bueno, no las 100 cabezas porque... No, porque si no, no entraría nunca, no terminan de dibujar nunca el libro. Claro. No, pero me imagino las cosas estas, las manzanas de oro. Me imagino a Hansel y Gretel, ¿viste? Comiendo manzanas. Sí. Wow. Bueno. Y para los queridos oyentes, para la próxima vez les traeré una leyenda de mi santo preferido. ¿Cuál? Mi único santo preferido. Conocido también como San Jorge. Bueno. Ese ya es algo más cristiano. Ok, ya les anticipó de qué va a hablar el miércoles que viene. Sí, exactamente. Bueno, esa será la siguiente leyenda. Bueno. Hasta entonces, nos vemos. Bueno, sí. Ahora le damos la bienvenida a Santi con los multiversos de Santi. Hola, Vale. Hola, Agustín Chomini. Hola, Cele. Hola, Agus. Hola, y hola, Santi. Nico. ¿Cómo está? Digo, Guille. ¿Qué creen que les traje? ¿Qué nos trajiste para hoy? ¿Qué nos trajiste? Les traje el del universo de Warhammer 40.000. ¡Wow! Si están escuchando esto, es porque acaban de cruzarse con uno de los universos más colosales, exagerados y alucinantes de toda la ficción. Bienvenidos, radio oyentes, a Warhammer 40.000. Una galaxia donde no hay esperanza, no hay paz y el futuro está completamente sumido en la guerra. Creado en 1987 por la empresa británica Games Workshop, Warhammer 40.000 comenzó como un juego de miniaturas, pero con el tiempo se convirtió en algo mucho más grande. Un universo de ciencia ficción oscura que mezcla orcos, elfos, demonios, humanos cibernéticos, supertecnología y religión fanática. Todo comprimido en una galaxia en ruinas, donde millones mueren cada día. Y eso es lo normal. Sí. La historia se sitúa en el año 40.000, sin nuestro mundo, pero 38.000 años en el futuro. Y en ese futuro, la humanidad no es una civilización avanzada y pacífica como en Star Trek. No. Es un imperio religioso, cruel, decadente, gobernado por el dios emperador de la humanidad. Un ser divinizado que lleva 10.000 años encerrado en su trono dorado, casi muerto, pero aún sosteniendo el imperio con su pura voluntad. En este universo no hay héroes, no hay buenos, solo hay supervivientes y amenazas. Desde razas alienígenas genocidas hasta los dioses del caos, entidades que corrompen mente, cuerpo y alma con promesas de poder. Las guerras no se libran solo con armas. Se libran en el alma misma del universo. Y sin embargo, es hermoso. Porque cada rincón de Warhammer 40.000 tiene historias, culturas, personajes, tragedias que te atrapan. Sí, puede parecer abrumador al principio. Hay cientos de novelas, miniaturas, cómics, videojuegos. Pero no hace falta saberlo todo para comenzar. Puedes empezar por donde más te guste. ¿Te atreves? ¿Te atraen los orcos salvajes que viven para pelear y reírse mientras lo hacen? ¿O tal vez Space Marines o Marines espaciales superguerreros genéticamente modificados que luchan sin cuestionar? Quizás los Eldar, los últimos sobrevivientes de una civilización casi extinguida, o los Tiránidos, una plaga galáctica imparable. Busca lo que te apasione. Escucha un podcast, lee un cómic, mira un video, habla con otros fans. No te quedes con un solo libro que no te atrapó. Porque Warhammer 40.000 no es solo un universo. Es cientos de mundos, culturas, mitologías cruzadas y batallas apocalípticas. Y ojo, puede parecer exagerado y lo es. Y por eso es tan fascinante. Y así que ya sabes, rayos gente. Si este universo te integra, si quieres que te cuente más sobre su historia o quieres que exploremos alguna de sus múltiples facciones como los Necrones, la Guardia Imperial, los Marines del Caos o las Hermanas de Batalla, manda tu mensaje y lo exploramos juntos en el próximo programa. Porque este es uno de los multiversos más oscuros, violentos y emocionantes de la ficción moderna. En el sombrío y lejano futuro del milenio 41, ¡solo existe la guerra! ¡Wow, wow, wow! Acá antes hablamos de más algo más mitológico y ahora hablamos más de ciencia ficción, no, algo más futurista. Esa es la palabra, más futurista. Santi, yo también, se me vino una pregunta recién mientras lo escuchaba. ¿Vos pensás que el futuro en ese año puede ser así? Bueno, dependiendo si no terminamos como el mundo del videojuego Fallout o de la saga post-apocalíptica más realista de los rusos de Metro 2033, depende si no terminamos con esos mundos antes con la tercera guerra que se viene, la mundial. Pero bueno, todos los caminos de todas estas series, que yo la verdad es que no vi, desencadenan en violencia, crisis y en eso, ¿hay alguna serie que hay un futuro más prometedor? Pero futuro de futurista, te estoy hablando del año que estuviste nombrando. No hay series tan esperanzadoras, pero sí hay, o sea, No son todos buenos ni malos, o sea, son matices de grises. Ok. Pero sí, vos podés considerar que sean buenos los del Imperio o los Tau, que serían una raza alienígena, vamos a decir entre comillas, comunista. Porque ellos buscan anexionar otras razas inferiores sobre su misma inteligencia, intentan negociar con ellos y hasta van en mechas de combate, uno con armadura adentro. Intentan negociar y se dividen en castas del agua, el fuego, de la tierra, del aire, y cada una tiene su propio propósito y buscan relacionarse con todas las razas. Ok, bueno, entonces Santi, recordame, ¿cómo era el nombre de...? De este universo de Warhammer 40.000, esta es la versión futurista. Okay. Después de Game Workshop hizo otras dos más, a la par, que era el Warhammer Fantasy, que es la versión en fantasía, y Sigmar, o era de Exigmar, que es la versión de los dioses que pelean con sus soldados divinos. Ok, bueno, gracias Santi por toda esta info. Gracias. Nada mal. Llegamos con el conductor con su columna de videojuegos. Agus, ¿qué nos trajiste de videojuegos? A ver, ¿qué esperamos? A ver. Seguiré hablando de la parte 2 de Counter Strike. Ah, bueno. También conocido como CS:GO 2. Es la evolución del mítico Counter Strike Global Offensive. Es un juego de disparo en primera persona táctico y competitivo que enfrenta a dos equipos terroristas contra antiterroristas. La gran novedad es que ahora corre con el motor gráfico Souser 2. Tiene gráficos mejorados, sonido más realista y efectos más reales. Además, las granadas de humo ahora son dinámicas. Reaccionan a los disparos y al entorno, lo que cambia totalmente la forma de jugar. Característica del juego, se mantienen los modos clásicos como desactivación de bomba o rehenes. CS:GO es gratuito. Se juega en PC desde Steam. Y ya está siendo protagonista en torneo de eSport alrededor del mundo. Así que si les gusta la acción táctica adrenalina en equipo y la competencia, Counter Strike 2 es un título que tenés que probar. Okay. Ah, bueno. ¿Vos lo jugaste? No, por ahora no. No, bueno. No. ¿Y estás ansioso por jugarlo? Porque promete más que el otro. O sea, sí. Yo lo escuché y decía como mejores gráficos, mejor todo. Promete todo. ¿Estás ansioso por jugarlo o no? Sí, me gustaría, pero seguro sale caro. Ok. Tiene un costo entonces. Sí. O sea, ¿es gratuito la versión de prueba como el otro y después ya tiene un costo? No, es gratuito. Empecé, pero no sé si me va a entrar en la laptop. El almacenamiento. Almacenamiento de la compu. Claro. Sí. Bueno, gracias a U. Yo ahora le voy a preguntar a Santi y al otro AUS. Porque bueno, vieron que hoy es el día de la radio. Sí. Y les quería preguntar, ¿qué significa para ustedes la radio? Para mí significa, como hoy hablábamos en Kairos, que es un sinónimo de... O sea, es uno de los medios de comunicación más antiguos, no tanto como el escrito, pero sí es uno de los primeros a comunicación global. Tanto en su historia cuando se inventó en Europa, como acá, que en Argentina fue ese primer día. Este día, pero en 1905, dijeron. Me parece que era 1905. Así que ahora está cumpliendo su... 105 años. Sí. Bueno, gracias por tu... Es comunicación. Para mí es comunicación, a la primer medio de comunicación a gran nivel de escala. Ok. Agus, ¿para vos qué es la radio? La radio, para mí, en lo personal, es una tortura. No. Era una broma. Es humor. Es humor. La radio argentina. Y la radio argentina, prefiero la radio uruguaya. Ah, no. No, bueno, una broma. Bueno, hablando en serio, la radio no está nada mal, siendo honesto. Antes no me interesaba mucho, porque ahora, y creo que a casi nadie le interesa, porque últimamente está más de moda ver noticias como estas y otras tantas en la televisión, viste, que uno se pone, o con el celular incluso. Pero la verdad, escuchar de vez en cuando la radio, ya sea para escuchar música o noticias como esta, no está nada mal. Mi mamá de vez en cuando también escucha radio, es lo que más le gusta. Ok, bueno, gracias por compartir sus significados de lo que es la radio. Bueno, ¿y cómo cerramos este bloque? Con Emanuel con el Ur, radios. Bien. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Arrancamos con el tenemos comentarios. Dale, ¿qué comentarios tenemos? En nuestro Instagram. En nuestro Instagram tenemos comentarios. Dice, Ani hice compañía y sobre todo me entero lo que sucede a mi alrededor. Está bueno. Y tiene un punto. Tiene un punto. Sí. Y después una vez practicante dice compañía. La Juli Modini. Le mandamos un saludo. Bueno, bueno. Así que si siguen respondiendo nuestros oyentes en nuestro Instagram, @radiouchow, en la consigna del día, vamos a debatirlo también a la mesa. Sí. Ahora continuamos con María, con su show de chiste. No. Con el clima. Con el clima. No, en esta oportunidad nos va a contar el clima. Después nos cuenta unos chistes para hacernos reír. Dale. Hola mis queridos oyentes. Muy buenas tardes. Para el día de hoy, miércoles, tendremos una máxima de 23 grados y una mínima de 11. Para mañana jueves, la máxima se mantendrá, mientras que la mínima irá en leve ascenso. Para el viernes, estará parcialmente nublado, con una máxima de 26 grados y una mínima de 17. Para el sábado habrá lluvias y la máxima será de 20 grados y la mínima de 13. El domingo estará mayormente nublado y un leve descenso de temperatura. Bueno, yo quiero agregar que ojalá el servicio meteorológico se equivoque, porque yo el sábado estoy de joda. ¿En serio? Sí, bueno. Así que quiero que no llueva. Yo tampoco quiero que no llueva. Yo tampoco no quiero que llueva porque quiero jugar a la pelota. Sí. Ponerme al día ahí. Está bien. ¿Por qué llueve los fines de semana? No, aparte del fin de semana podemos hacer lo que nosotros queramos, salir a algún Pero lado. Si llueve, ¿a dónde vamos a ir? Sí. Y no, en casa. Y torta serie. Frita. Y serio. Pochoclo. Y sí, tal cual. Bueno, gracias, Mari. No, gracias a usted y a mis queridos oyentes. Seguimos con nuestra conductora Cele y la agenda cultural de la ciudad de Santa Fe. Hoy en la agenda cultural le traigo tres propuestas para estos días. Vamos con la primera propuesta, ¿le doy? Dale, te escuchamos. Peña Crunch, jueves 28 a las 21 horas. Todos los clásicos de grunge los encontrarás este miércoles con la peña de grunge de Tribus y los shows de Jardín Oculto y Culto Estéreo y Andrómeda. El lugar es el Tribus Club de Arte, República Siria 3572. Entradas anticipadas en venta, capacidad limitada. Ok, entonces si a alguien le interesa el show de Peña Grunge. Muy bien, Peña Grunge, les decimos que está esta opción para el jueves a las 9 horas, pero... Tiene que conseguir su entrada. Y sí, tienen que sacar su entrada. Sí. Y después tengo una que es de Camilú, es una cantante. Ajá. Se presenta este viernes 29 a las 21 horas. Camilú llega a Santa Fe presentando a Amor de mi herida, su tercer disco como artista invitada a Yasmín Benseñor, lugar Tribus Cruz de Arte, República Siria 3572, entrada libre y gratuita. Esta okay. Es para los que quieran. Ok, encima planazo de viernes, ir a ver a Camilú, yo no la conozco, pero bueno, para conocer a alguien, artista. Entrada libre y gratuita y es en Tribus, me dijiste. En Tribus. Ok. Y después tenemos a un tributo a Queen. A ver... Adrián Ocampo, tributo a Queen. El sábado 30 a las 21 horas. Uh-huh. Revive la magia de Queen en un show inolvidable. Prepárate para una noche electrizante de una leyenda de Freddie Mercury y Queen que cobran vida. Wow. Imagínate escuchar ese tributo con... Es más, me dijeron que es uno de los mejores y si no es que es el mejor tributo a Queen. Ojalá que sí. Dice, no es solo un concierto, es un viaje en el tiempo a la época dorada de una de las bandas más icónicas de la historia. ¿Dónde está? En el Teatro Luz y Fuerza, en Junín 2957. Entrada capacidad limitada, anticipadas en venta. Ok, entonces, si a alguien le interesa ir a ver el tributo de Queen, Tiene que comprar su entrada. Apúrense a comprar su entrada. Tal cual, saquen su entradita. Bueno, la verdad es que se lee completísima la agenda. Sí. Planes para el jueves, viernes y sábado. Sí, o sea que pues... El día de lluvia en sí. Espero que no llueva entonces. Espero que no llueva porque la ciudad está... Tiene planes la ciudad. La tiene ciudad... planes. Sí, hay cositas en la ciudad para hacer. Bueno, gracias, Ele. De nada. Ahora, ¿con qué seguimos? Con María, con el chiste. Hola nuevamente, mis queridos oyentes. Espero que les guste estos chistes que les traje para el día de hoy. El primero dice así. Había un pez que quería ser locutor. Salió al aire y se murió. ¿Cómo se dice? Esta es una adivinanza. Ok, adivinanza. Y dice así. ¿Quién es más grande, el sol o la luna? Yo creo que el sol, porque me parece que por lo que aprendí en la primaria, no sé, igual, no quiero equivocarme. Pero me parece que el sol. Yo también quedo el sol. Para mí, el planeta. Ah, ok. ¿Y Mari, qué es más grande? La luna. ¿Por qué? Porque la dejan salir de noche. Está buenísimo. A ver, ¿cuál es la montaña más limpia? Ah, no sé. La verdad es que no tengo respuesta, no se me ocurre nada. Nos mataste, sí. Nos mataste. El volcán. ¿Por qué? Porque primero echa ceniza y después lluvia. Qué personaje este, María. Bueno, gracias por hacernos reír, Mari. No, pero antes de que termines, te voy a preguntar. Sí. ¿Qué significa la radio para vos, Mari? Para mí significa muchas cosas. Entretenimiento, compañía, diversión, entre otras cosas. Bueno, gracias por compartirnos tus sentires sobre la radio. Bueno, ¿y ahora? Estamos llegando al final y queremos saludar. ¿A quién vamos a saludar? La gente. A Kairos. La gente de radio. Ajá. A Belardo. A los de la radio. A los otros programas de la radio. A Micrófono Encendido de Vaivén, que iba el año pasado, que también hacen un... Ellos hacen un programa al mes y el resto vienen acá y escriben. Ok, bueno. A la familia. Voy a matar. Al hogar, momento. Al hogar. A los compañeros de Kairos. A Kairos. A la putada de radio. Es la Mechi. Saludos a ella. Saludos a Mechi. Saludos a la Mechi. Sí. Bueno, ¿queremos mandar algún saludo más? A Belardo, a todos. Obvio, a Belardo. La gente de Kairos, sigue escuchando radio. Ok, le mandamos un saludo a Lore. Que el lunes fue el cumple. Saludos a Lore. Felicidades. Feliz cumple, Lore. Ya lo dijimos, pero vamos a volver a repetirlo. Sí. Así que bueno, nos estamos despidiendo. ¿Será? Nos vamos hasta el final del programa. No, nos quedamos. Nos quedamos sin programa. Chao. Chao. Espero que les haya gustado mucho. Chao, chao. Hasta la próxima. Ay. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas. Y good show!